Naturalmente, hermanos, esta noche es una noche para celebrar el nacimiento de Jesucristo, pero también nuestra propia vida cristiana. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que, siendo bautizados en la Iglesia Católica como niños, recibimos aquella luz, aquella vela. Y dice Pablo a Tito, nosotros, dice, estábamos en una manera diferente de vivir, pero ahora tenemos una manera nueva de vivir. Porque dice, el que ha nacido se entregó por nosotros para convertirnos en su pueblo. Y es el Evangelio el que nos da más de esta luz. Porque va narrando el Evangelio cómo fue que Jesús nace estando José y María en Belén por el censo famoso. Y a medianoche, cuando ha nacido este niño, ¿verdad?, y lo envuelven en pañales, la noticia llega a unos pastores que estaban, pues, en la noche cuidando las ovejas. Imagínense ustedes, podían venir lobos, ladrones, o las ovejas se dispersaban. Cuando ven una luz, se asustan. Y esta palabra es importante, la que dice el ángel, ciertamente dice, no teman. Esta palabra, no teman a la luz, es importantísimo. Hoy les ha nacido el Salvador. Y comienza después ese cántico de gloria a Dios en las alturas y en la paz, en la tierra paz a los que ama el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, llegamos a esta Navidad, a esta noche grandiosa, noche buena, según la tradición latinoamericana, es sobre todo desde esta noche, llegamos con el corazón iluminado por la caridad. ¿Llegamos con el corazón iluminado por el perdón, o será una fecha más que pase? Y la segunda pregunta, que aquel que nace es luz, nos compromete a vivir iluminados, es decir, no en la oscuridad del pecado, en las tinieblas de la mentira, del odio, sino en la claridad de la luz de Jesucristo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nace como luz en medio de la noche y le decimos, oh Cristo, tu venida es ciertamente la luz que ilumina el mundo. Naces como un niño pequeño, pero ya el ángel lo dice, eres el Salvador de todos. Haz que nosotros nos acerquemos a ti que eres la luz, y desde este tiempo, pues, dejemos que nos ilumine tu palabra y sobre todo el inmenso amor por el cual has venido al mundo, luz que naces para dar tu vida por todos. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo responsorial una frase importantísima: toda la tierra ha visto al Salvador, toda la tierra. Bueno, en ese momento no lo vio nadie casi, José, María, los pastores, pero ya vendrán los Reyes Magos, que simbolizan a toda la tierra. Entremos en el momento de la contemplación. Todos tenemos en casa el nacimiento, o una estampa, o unas figuras, y pensemos, ¿no? Ya es la hora de poner al niño esta noche. Ponerlo ahí como quien enciende la luz de la casa. Si no enciendes tú la luz de la casa, pues hay oscuridad. Encender esa luz del corazón, que es Jesucristo, y sentirnos misioneros que van llevando ese anuncio de la paz. Una vez más decimos, toda la tierra ha visto al Salvador. Hoy finalmente queremos proponernos, hermanos, ante todo vivir esta noche en familia. La Navidad es una fiesta de familia. Naturalmente que el mundo se desborda, hay cosas que antes ni existían, absurdas, ¿verdad? Celebraciones en salones, para solteros y solteras, bueno, cosas diabólicas, cosas, digo, comercialmente horrible, pero no, vivir en familia. Pero, segunda cosa, iluminados. Y si Cristo te ilumina y me ilumina, quiere decir que estaremos perdonando al que nos ha ofendido, compartiendo con el que no tiene y naturalmente dando paz donde falta la paz. Muy feliz Navidad para todos ustedes y que el Señor, palabra hecha carne, luz del mundo, a todos nos ilumine por intercesión de María Santísima, la Virgen Madre. Aleluya.